nunca. Yo te voy a encontrar, porque te voy a tocar. Yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar. Deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Una historia sensual, es una historia sexual, porque yo te voy a encontrar, yo te voy a besar. Deja que te atrape, déjate llevar. Deja que te amarre, navega en este mar. Tú me excitas mucho más. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. ¿Y cómo te excita, amigo Javier Kaiser? Mucho más. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar. Tú me excitas, yo te tengo que buscar. Tú me excitas, yo te tengo que encontrar.